tema que se llama Descubriéndome. No se empiecen a quitar la ropa, no se refiere a nada de ropa, no es exhibicionismo, no es nada. Es el simple hecho de saber quién soy, por qué estoy aquí y hacia dónde voy. Ahora, ¿por qué es importante que tú realmente te conozcas? ¿Por qué es importante que tú sepas quién eres? Es tu vida al final de cuentas. Pero si no sabes quién eres, no sabes qué dones tienes, no sabes hacia qué punto vas, no conoces tu entorno, no vas a poder responder ante las situaciones que se te presentan. Eso siendo una persona normal. Pero como un hijo de Dios es más importante que tú conozcas quién eres para saber de qué manera va a actuar Dios a través de ti. Acompáñame a Éxodo 35, versículo 30. Éxodo 35, versículo 30. Habla de Bezaleel y Aholiab. ¿Cómo se pronuncia? ¿Aholiab? ¿Aholiab, Vic, se pronuncia? H-O. Aholiab. Bezaleel y Aholiab. Dice versículo 30. Y dijo Moisés a los hijos de Israel: mirad, el Señor ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras de engaste, y en la obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Y ha puesto en su corazón el que puede enseñar, así él como Aholiab, hijo de Ahisamac, ¿por qué no les ponía nombres más fáciles? De la tribu de Dan, y los ha llenado de sabiduría de corazón para que hagan toda obra de arte y de invención, y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda la labor e inventen todo diseño. Así pues, estos dos, todo hombre sabio de corazón a quien el Señor dio sabiduría e inteligencia, para hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado el Señor. O sea, imagínate que de repente estás aquí en la iglesia, estás en tu casa, llega el máster y dice: tú vas a trabajar, tú vas a hacer la obra. ¿Qué dones y qué talentos tienes en este momento? ¿En qué eres bueno? ¿En qué Dios te ha puesto favor? ¿Eres bueno en las matemáticas? ¿Eres bueno hablando? ¿Eres bueno escribiendo? ¿Eres bueno dibujando? ¿Eres bueno desarrollando proyectos? ¿En qué eres bueno? ¿O eres muy bueno ministrando? ¿Eres muy bueno profetizando? ¿Tocas a una persona y sana? ¿En qué eres bueno? ¿Qué ha puesto Dios en ti? Porque te tengo una noticia. Puede haber millones de personas idénticas a ti. Desafortunadamente. Pero Dios puso algo en ti que te distingue de cada una de ellas. Y aunque Dios puede hacer una obra con millones de personas, Él la quiere hacer específicamente contigo porque Él puso algo en tu corazón. Si tú checas, dice: y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. No te está hablando, lo ha llenado únicamente del Espíritu de Dios. Te está hablando de arte, te está hablando de ciencia, te está hablando de sabiduría, de inteligencia, te está hablando de proyectar diseños. ¿Ya has trabajado esa área en tu vida? ¿O estamos en la iglesia pensando: ok, Dios me llena de su Espíritu totalmente, y con eso puedo salir y transformar el mundo, con eso puedo salir a hacer su obra? No es cierto. Si tú te preparas en la ciencia, si tú te preparas en el arte, si tú te enfocas en los diseños, vas a desarrollar otras áreas de tu vida en la cual Dios te puede ocupar. ¿Y qué crees? muchas veces te va a terminar utilizando más en esa área que en el área espiritual. Y eso no significa que no sirvas a su obra. Nada más para resumir esta palabra, de todo el pueblo de Israel, yo te puedo asegurar que varios sabían hacer este trabajo y la sabían hacer de una manera excelente. Pero Dios se fijó en ellos. Dios lo puso en ellos. Y ellos tenían que desarrollar la obra. ¿Qué harías tú en este momento si se presenta Dios delante de ti y te dice, ¿sabes qué? Tú tienes que cambiar esta nación. Y para cambiar esta nación, tú vas a construir un gran puente. Espera, ¿te suena lógico? Imagínate que con ese gran puente del norte al sur de la República te haces media hora de traslado, que va a un tren rápido, y el comercio empieza a explotar y tu nación empieza a crecer. ¿Y qué crees? Tú cuando eras chico, en tu corazón, tú querías ser un gran arquitecto. Tú querías construir cosas. Estabas de chiquito y tenías tus cuadritos de Lego y construías cositas y lo demás. Espera, es importante. Pero empezaste a crecer y alguien te dijo, es que nadie gana de eso. Tú no puedes vivir de esa carrera. Tú no puedes vivir de ese sueño. Y te cambias y decides ser un gran futbolista. Por lo general, eso no pasa. Y toda tu vida, al único que te dedicaste fue al fútbol. Y cuando llega a Dios y se topa de frente contigo y te dice, desarrolla esto, no tienes la capacidad para hacerlo. Y Él ya lo había puesto en tu corazón. Entonces, con todo el dolor de su corazón, va a dar un paso a un lado y va a ocupar a alguien que se preparó, alguien que siguió sus sueños, alguien que no tuvo temor. ¿Por qué? Porque Él va a poner algo especial en esa persona. ¿A qué voy con esto el día de hoy? Tienes que saber quién eres en este instante de tu vida, tienes que saber qué dones, qué talentos tienes y tienes que desarrollarlos. Y aún así tienes que descubrir dones y talentos que en tu vida te imaginaste que podrías alcanzar. Es más, que en tu vida tú pensaste que ibas a tener. ¿Cómo descubres algo que está oculto? Lo buscas. ¿Cómo sabes tú si Dios te utiliza sanando a personas? ¿Cómo sabes tú que Dios te puede utilizar para profetizarle a una persona si nunca lo intentas, si nunca lo buscas? No lo vas a descubrir. Y te voy a decir una razón, tal vez Dios va a tener favor en ti sanando personas, pero vas a desarrollar otra área en tu vida y te vas a ir desarrollando integralmente. ¿Vamos de acuerdo hasta este punto? Quédate con esto. Dios puso algo en ti que es único, que es irreemplazable y que es especial, en el cual en este tiempo o un tiempo más adelante va a desarrollar en tu vida de tal manera que impactes tu nación, tu ciudad y tu familia. Siempre y cuando no hagas a un lado ese sueño. ¿Se entiende esa parte? Vale. Ve al versículo de Éxodo 36, 8. Éxodo 36, versículo 8. Dice, todos los sabios de corazón, de entre los que hacían la obra, hicieron el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí. Lo hicieron con querubines de obra primorosa. ¿Qué está marcando en su obra? Que era primorosa, que era una obra impactante, que era algo que deslumbraba. Pero más allá de todo eso, ¿cómo describe a estas personas? Todos los sabios de corazón, de entre los que hacían la obra. Todos los que eran sabios en su corazón, todos los que no dejaron sus sueños a un lado, todos los que realmente creyeron la palabra que Dios les dio. ¿Y a qué voy con esto? A la mayoría de ustedes, Dios ya les ha hablado específicamente sobre un camino que tienen que seguir, sobre un don que ha puesto en sus vidas. Y voy a la siguiente pregunta. ¿A quién Dios no le ha hablado de qué va a hacer con él? O ya Dios ya te dio una palabra a ti específicamente y te ha dicho de qué manera te va a utilizar. ¿No, nadie? ¿Por qué es importante esto? Cuando quieres llegar a un final, a un lugar, ¿qué tienes que saber? El camino. ¿Cómo sabes el camino? Tienes tu punto de inicio que se le conoce universalmente como punto A. Tienes tu punto final que se le conoce como punto B. ¿Estás de acuerdo? Tienes que ir de A a B. ¿Sí o no? A Dios no le importa la manera en la que tienes que recorrer ese camino. Porque Él ya te capacitó para llegar del punto A al punto B. Puedes ir en línea recta, puedes ir dando, serpenteando, puedes tomar el camino más largo que te puedas imaginar, pero vas a terminar llegando al punto B. ¿A qué voy con esto? ¿Todos tenemos que llegar por el camino recto? A ver, chavos, pregunta. Si tú vas de un punto A a un punto B, ¿todos tenemos que llegar por el camino recto porque es lo ideal? ¿Sí o no? ¿Una doctora cuánto se tarda en terminar su carrera? ¿Quién sabe? Karen, ¿cuánto se tarda una doctora en terminar su carrera? ¿Y cuántos de especialidad? Ok. Más de 10 años tarda un doctor en realmente estar preparado para una especialidad. Pregunto, ¿cuánto tarda un ingeniero en terminar una carrera? ¿Cuánto tarda un licenciado en terminar una carrera? Ok, ya, no se peleen, todos tienen algo especial en sus vidas. Voy a la pregunta, chavos, Fueron del punto A de iniciar una carrera al punto B de terminar una carrera, pero no recorrieron el mismo camino. Te puedo asegurar que el doctor se fue por el camino más largo, aprendió cosas que los demás no van a saber, pero terminó siendo doctor. Te puedo asegurar que el ingeniero o el licenciado, que es una carrera más rápida, tal vez fueron por el camino recto. Y van a aprender cosas que el doctor no va a aprender, pero al final de cuentas ambos llegaron a su meta. Pero con la diferencia de que aprendieron cosas diferentes. La meta se cumplió, que era terminar una carrera. Pero se desarrollaron de diferente manera. ¿Me explico? Dones y cualidades diferentes, sueños y anhelos diferentes. Si has escuchado que alguien se acerca a tu vida y te dice, ese sueño es inalcanzable, tengo una noticia, se están engañando. Si alguien te dice que no tienes la capacidad para lograrlo, te tengo una noticia, te están engañando. Si hay un sueño tan grande en tu corazón que físicamente es imposible de alcanzar y todo el mundo te dice que te están engañando, que te estás engañando porque no lo vas a lograr, te tengo una noticia, todo el mundo te está mintiendo. Porque el sueño más grande lleva un compañero al lado. Cuando tú ves un sueño que está hasta lo más alto del cielo, solo hay una manera de llegar y todos sabemos cuál es. Cuando te pones en la mano de Dios y Él te levanta. A ti no te costó trabajo alcanzar el sueño, Dios lo hizo todo. Pero tú siempre creíste que lo podrías lograr. Ahora, ¿por qué te digo todo esto de los sueños, de anhelos, de talentos? Es parte de lo que tú tienes que descubrir en tu vida. Tú no puedes dejar a un lado todo lo que Dios ha puesto ahí, todos tus anhelos, aquello que te da alegría. Si a ti te da alegría ver a una persona llorar de dolor porque le está sacando una muela, tienes que ser dentista. Es válido. Hay gente que no tolera la sangre. No te metas con nada del cuerpo humano. Si toda tu familia son abogados y a ti no te gusta ser abogado, a ti te gusta construir, no porque toda tu familia vaya en esa línea, tú te tienes que mantener. Tú tienes que seguir tus sueños, tú tienes que seguir tus anhelos, tú tienes que seguir aquello que Dios puso en tu corazón, aunque parezca una locura. Por eso es que los de la alabanza ministran de una manera especial, por eso es que otros comparten, por eso es que otros acomodan sillas. Porque cada quien tiene algo especial que Dios puso en su corazón. Te tienes que hacer unas preguntas claras en tu vida como chavo cristiano. Y voy a la siguiente. ¿Todos los que estamos aquí tenemos la seguridad de que somos hijos de Dios? Pregunto, ¿hay alguien que diga, sabes qué, la verdad yo no estoy seguro? Estoy aquí porque están mis papás me trajeron, ¿no? Para saber a quién le voy a hablar. ¿Todos están seguros de que son hijos de Dios? ¿Todos estamos seguros de que tenemos dones y talentos diferentes? ¿Sale? A ver, vamos a hacer una prueba. ¿En qué eres buena? En dibujo técnico. ¿Pero qué te gusta hacer? Dibujar. Ok, vamos a algo. Si llega la maestra y le dice, ¿sabes qué? Dibujas horrible. No eres buena para esto. Cámbiate de carrera. ¿Qué vas a hacer? Puedes hacerte un lado porque alguien te está diciendo que no tienes la capacidad, o puedes esforzarte porque es lo que a ti te gusta, fue el sueño que Dios puso en tu corazón, y después de unos años tal vez nunca vas a volver a ver a tu maestra, pero te desarrollaste en un área importante. Estás viviendo de lo que tú quieres, de lo que te gusta, de lo que anhelas. Y no importa si tienes 5 años o tienes 27, es importante que sigas tus sueños. Preguntas, todos somos hijos de Dios, todos sabemos que tenemos dones y talentos diferentes, todos sabemos que tenemos diferentes maneras de pensar, eso no significa que estemos equivocados, significa que Dios nos ocupa en diferentes áreas. Pregúntate, ¿para qué fuiste creado? Pregúntate, ¿qué propósito tiene tu vida? Pregúntate, ¿quién eres? Pregúntate, ¿cuáles son los lineamientos que rigen tu vida? Pregúntate, ¿hacia qué lugar vas? Si tú logras contestar estas preguntas aunadas a quién te creó, vas a generar una explosión en tu vida. Y vamos a empezar a responderlas. ¿Para qué fuimos creados? ¿Quién sabe? Venga, venga, es fácil. ¿Para qué fuiste creado? Para hacer el dolor de cabeza de mi madre. No. ¿Para qué fuiste creado? Para desarrollarme, tener hijos si se puede, si me logro casar y tal vez morir ya de viejo. Tampoco. Génesis, versículo 1, 26, 31. Le aprendí a un amigo que cuando no sepas qué hacer, vayas al origen. No lo apliques cuando no sepas qué ponerte, por favor. Génesis 1, versículo 26. Te recomiendo que lo busques, te va a impactar este versículo. Génesis 1, 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó, y los bendijo y les dijo, fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces de mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí, que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana, el día sexto. ¿Para qué estás aquí? ¿Para qué fuiste creado? ¿Alguien? Lo acabamos de leer. ¿Para qué? para gobernar. Tú fuiste creado para gobernar la tierra. Tú fuiste creado para enseñorearte de todo. ¿Y qué crees? Te fue dada esa capacidad. ¿Por qué? Venga. Es más práctico si contestan. No. Vamos a enfocarnos al sexto. Oh, bueno, para que se mantenga la idea. Es que no solo es porque fuiste hijo de él. ¿Por qué fue? Exacto. Muchas veces como cristianos, como hijos de Dios, se te olvida algo. Tú fuiste hecho a su imagen y semejanza. Eres la creación, eres una de las creaciones más perfectas de Dios. ¿Y qué crees? Él cree en ti y Él confía en ti. Por eso te entregó ciertos dones a tu vida. Es como si dice Dios, voy a crear, ¿a quién ocupamos el día de hoy? Bueno, no vamos a dar un nombre al aire. Él es Roberto. Y a mi hijo Roberto, yo le voy a dar el don de construir. Voy a poner amor en su corazón. Que ame a las personas como nadie más. Y no va a importar si lo lastiman una y otra vez. Y no va a importar si la gente no valora lo que Roberto es. Yo pongo amor en su vida. Yo pongo servicio en su vida. ¿Va a sanar personas? Sí, pero él va a impactar con el amor que yo he puesto en él. Tú ves a Roberto que siempre anda feliz por la vida y de repente la gente lo engaña, pero Roberto sigue confiando en la gente. De repente la gente lastima su corazón, pero a Roberto no le importa, lo hace fácilmente a un lado y él sigue amando a la gente. Y todos nosotros vamos a decir, Roberto, ¿eres tonto? ¿No ves? ¿No ves que te están lastimando? ¿No ves? ¿No ves que la gente no valora lo que tú eres? Y Roberto te va a responder, no me importa, yo amo a la gente. Yo sé que ellos van a cambiar, yo sé que necesitan a alguien en quien apoyarse y en algún momento van a recurrir a mí. Y Roberto es feliz. Y la gente se sorprende del amor que tiene Roberto. ¿Por qué? Porque para los demás era locura. Pero Dios lo creó específicamente para eso. Dios le dio sus dones específicamente para eso. Él no podía permitir que el rencor cerrara su corazón. Porque, ¿qué crees? Si Dios lo puso en él, es porque Dios quiere trabajar esa área a través de él. Es importante lo que tú haces y es importante lo que Dios ha puesto en tu corazón, aunque a los demás les parezca que es una tontería. ¿A qué voy con esto? Tú fuiste creado específicamente para gobernar la tierra. Tú fuiste creado a imagen y semejanza de Dios. Y el regalo más importante, te dio la capacidad de decidir. ¿Por qué crees que Dios te dio la capacidad de decidir? Y date cuenta, a los animales, nana. A la demás creación, nana, se tienen que sujetar a nosotros. Te dio la capacidad de decidir porque Él cree en ti. Porque Él se la juega por ti. Porque Él sabe que a pesar de todo, tú lo vas a buscar y tú vas a decidir seguirlo a Él. El libre albedrío es una muestra del amor y de la confianza que Dios tiene hacia nosotros. Lo puedes ver desarrollado en el libro de Job. Todos ubicamos a Job. O sea, Dios con una seguridad le dijo al enemigo, ¿sabes qué? Hazle lo que quieras. Hazle lo que quieras a Job. Él no se va a alejar de mí. Pruébalo, destrózalo, nada más no toques su vida. O sea, no inventes, el Dios que me ama, el Dios que me ama va a permitir que me destrocen, que me lastimen. No, el Dios que te ama confía tanto en ti y sabe realmente lo que tú eres, que te va a utilizar para demostrarle al mundo lo que realmente es un hijo de Él. Que a pesar de las circunstancias, tú vas a decidir seguirlo. Que a pesar de las circunstancias, tú no vas a flaquear. ¿Y sabes algo? En algún momento de la historia de Job, Job se sintió mal. Y dijo, Dios, no inventes, o sea, ¿por qué me está pasando todo eso? Mejor me sería no haber nacido. Job estaba peleando con Dios, Job estaba luchando con Dios, pero nunca se alejó de Él. Y no solo eso, a partir de esa prueba que Dios puso en Job, le enseñó, lo puso más alto y le terminó restaurando el doble de lo que tenía. ¿Por qué crees? ¿Ubicas a un padre con su hijo, futbolista? Su hijo jugando, metiendo 3-4 goles y el padre orgulloso porque es su hijo. Y no importa que al chamaco lo pateen 5-6 veces en el área. El chamaco se va a volver a parar y va a seguir jugando. Y aunque en una de esas tal vez le pegaron en la cara y tal vez llore, tal vez sangre, el chamaco se va a seguir parando y va a seguir jugando y va a seguir metiendo goles. ¿Qué va a hacer el papá en ese momento? Ese es mi hijo. Así es Dios contigo. Así es Dios contigo. Eres su orgullo. Eres aquel al que le dio el libre albedrío de decidir que quieres estar con Él. El que sabe que tal vez vas a salir y te vas a equivocar. Tal vez vas a salir y en tus decisiones te vas a lastimar, pero que vas a regresar a Él para que te sane. Es parte de la creación. Tú fuiste creado para gobernar. ¿Qué tan importante eres? Seguimos en la misma pregunta. ¿Para qué fuimos creados? ¿Qué propósito tenemos? Todos los hombres fuimos creados para eso. Pero los hijos de Dios tenemos otro propósito en este mundo. Tú lo encuentras en Mateo, versículo 28, del 18 al 20. Te lo resumo, no lo busques. Ve y haz discípulos. Ya dice Dios, ok, ya no solo eres creación mía, ya solo no eres imagen a imagen y a semejanza mía. Ya decidiste aceptarme, ya ocupaste tu libre albedrío, ya me escogiste a mí, ya dijiste, ¿sabes qué, Dios? Yo soy tu hijo, quiero obligaciones y quiero derechos. Ok. Ve y haz discípulos, ve y busca gente, ve y compárteles lo que tú tienes. Cuando tú tienes un discípulo, es alguien que te va a seguir. Lo que hizo Jesús con sus discípulos fue mostrarles lo que era el reino, fue mostrarles que podía sanar, fue mostrarles que eran importantes, que tenían poder. Les mostró cómo se hacía, los empoderó y los mandó al mundo. Vayan, vayan y hagan. Y aún más importante, Mateo 10 del 5 al 15, búscalo, ese sí te va a gustar, Mateo 10. Parte de saber quién eres es qué lineamientos debes de seguir como hijo de Dios. Mateo 10, del 5 al 15. Y dice, a estos dos envió Jesús, se refiere a los discípulos, y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayas, en ciudades samaritanos no entres, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Y empiezan las órdenes, sane enfermos, limpia leprosos, resucita muertos, echa fuera demonios, da gracia, de gracia recibiste, dad gracia, no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. ¿Qué les está diciendo a los chavos? Ok, ya eres mi hijo, ya eres discípulo, ya vas a salir a ser discípulos. Ve y sana. Ve y limpia, ve y profetiza. Te tengo una pregunta. Te está diciendo, ¿puedes profetizar? ¿Te está diciendo, puedes sanar? ¿Te está diciendo, puedes resucitar muertos? ¿Te está diciendo, tienes dinero para hacerlo? Pregunto. Espero una respuesta. No. Él está diciendo, ve y hazlo. Porque Él sabe que lo puedes hacer. Porque Él sabe que tienes la capacidad para hacerlo. Ahora te voy a decir algo. Fuiste creado para gobernar la tierra. Tu propósito en esta vida, por lo que acabamos de leer, es llenar la tierra, juzgar sobre ella lo que quieras. Y además, tienes que compartir lo que Dios ha puesto en ti como hijo de Dios y tienes que sanar la tierra. Para eso estás aquí, como hijo de Dios, ya no solo como creación. Y no te está preguntando si puedes, te está diciendo que lo hagas porque Él sabe que puedes. ¿Alguna vez Jesús sanó con su sombra? ¿Te has preguntado eso? Marca la palabra alguna vez que Jesús sanara con su sombra. ¿Es importante esa pregunta? No. ¿Qué hacía Pedro? ¿Estaba Jesús? Ya no estaba Jesús. Voy a citar a un amigo. Toda la Biblia es Dios, mas Dios no es toda la Biblia. Eso lo aprendí de Andoni. ¿A qué voy con esto? Toda la Biblia habla de Dios, pero Dios no es toda la Biblia. Jesús les enseñó a sanar. Jesús les enseñó a profetizar. Jesús les enseñó a creer, a transformar a las personas. Pero cuando muere Jesús, lo hacían como a ellos les parecía. ¿A qué voy con esto? Yo te aseguro que en este momento, si no estuviera escrito en la Biblia que Pedro sanaba a través de su sombra, y llega alguien de afuera y te dice que estás sanando por medio de la sombra, tú te espantas y dices, eso no es de Dios. ¿A qué voy con esto? Regresamos a los dones, talentos y cualidades que tú tienes. Tal vez tú no sanes con la sombra. Es más, tal vez tú no profetizas comúnmente. Tal vez sanas y haces que una nube descienda, juegue. Tal vez haces un dibujo y las personas lo ven y se sanan. O creas una gran medicina que cura el cáncer, el SIDA. ¿Estás haciendo un milagro o no estás haciendo un milagro? Con los dones y con los talentos que Dios puso en ti. Por eso es importante que te conozcas. Si tú nunca has profetizado, inténtalo. Si tú nunca has sanado a una persona, cánsate de orar por las personas hasta que sanen. Tal vez se les rompió un dedo y tú vas a hacer que crezca. O tal vez tú sanas a las personas escupiéndole. Tiempo. A ver, ahí va. Porque dice, no inventes herejía. Falso. ¿Cómo le regresó Jesús el ojo al ciego? ¿No escupió sobre la tierra, formó el ojo y se lo puso? Tiempo. ¿Escupió o no escupió? Eso no significa que cada que a una persona le haga falta algo, vamos a estar escupiendo todo sobre la tierra. Eso no significa que voy a ir en el metro y me voy a quedar calladito y le voy a decir a las personas, sanen con mi sombra. No, a lo que voy con conócete, a lo que voy con descúbrete, es que Dios puso dones y talentos en ti que va a ocupar de distintas maneras en su obra que nunca antes alguien había visto. ¿Has escuchado cosa que nadie oyó, cosa que nadie vio? ¿Es la que yo tengo preparada para los que me aman? Bueno, te tengo una noticia. Dios a través de ti va a hacer cosas que nadie ha escuchado y que nadie ha visto. Pero si tú sigues una misma corriente, si tú quieres ser igual que todos los demás, no lo vas a lograr. Tienes que creer en lo que Dios ha puesto en tu vida y lo que Dios ha puesto en tu corazón. Es importante. Tal vez eres extravagante y o eres una persona sumamente tímida y Dios va a trabajar con tu timidez para impactar. Dios va a trabajar con tu extravagancia para impactar. Fue lo que hizo con estas personas, los que leíamos al principio. Puso sabiduría en su corazón para hacerlo. Obras físicas. No estaba hablando de milagros, de prodigios. No eran un Moisés que abrían el Mar Rojo. Estaban impactando en su manera de ser. Y nosotros como hijos de Dios tenemos tareas específicas que seguir. Por eso te decía, fuimos creados para gobernar. Fuimos creados para llenar la tierra. Pero el hombre entiende por gobernar mi casa, mi mujer. Cuando tú analizas el versículo de Génesis, te das cuenta que Dios dice, todo lo hizo bueno a su tiempo. En el sexto día, ¿no? Y está hablando del hombre y de la mujer. Pero tú vas a la parte, al capítulo 2 de Génesis, y te das cuenta que dice Dios, ok, toda la obra era perfecta. Pero no es bueno que el hombre esté solo. Yo oro por mi complemento. ¿A qué voy con esto? Tiempo. Es práctico. Pues yo oro más por eso que ustedes. ¿A qué voy por esto? No es bueno que el hombre esté solo. No para que gobierne a la mujer. Dios hizo ayuda idónea para que la mujer gobernara junto a él. Y las cosas que el hombre no puede hacer, las haga a través de su mujer. Porque yo te puedo asegurar algo. En los versículos que estaba leyendo, Dios dijo, llenen la tierra. Bueno, ¿cómo va a llenar un hombre la tierra? Ovejas, clones. ¿Cómo va a llenar un hombre la tierra? Aunque tal vez el hombre se sienta la octava maravilla del mundo, la persona más capacitada, la apta para gobernar, no lo puede hacer si no tiene una mujer. ¿Y qué crees? Si la mujer no quiere... El hombre no puede. Es importante que reconozcas a la persona que tienes a un lado. Es importante. No es machismo, no es feminismo. Ambos tienen que gobernar. Y para poder gobernar, para poder hacer la tarea que Dios te puso, tienes que tener a tu complemento. Ahora, y voy a la siguiente parte. ¿Cómo vas a gobernar? ¿Cómo vas a explotar si no sabes para qué fue creado tu complemento, si no sabes qué dones tiene, si no sabes qué talentos tiene? Si no la vas a ayudar a crecer. O tú como mujer no vas a ayudar a crecer al hombre. ¿Me explico? Tu tarea principal fue gobernar. Pero ¿cómo lo vas a hacer si tu casa está dividida? ¿Cómo lo vas a hacer si no conoces a la persona? ¿Cómo lo vas a hacer si eres desordenado? De ahí que venga un congreso de sexo, de ahí que Eric les hable del matrimonio. Porque es importante, porque cumples, ¿para qué te creó Dios? Las instrucciones que te dio, y a pesar de todo, así como Dios tiene la capacidad de amarte profundamente, a ti como hombre y como mujer, como eres hecho a su imagen y semejanza, te da la gran bendición de poder amar profundamente a una persona. Hechos a imagen y semejanza de Dios. No sé si habías pensado eso. Por eso amamos a la persona con la que nos tenemos que casar, por eso buscamos el amor, por eso buscamos gente que nos complemente. Estamos hechos imagen y semejanza de Dios. Conócete. Descubre quién eres como hijo de Dios. Ya vimos entonces... ¿Para qué fuimos creados? ¿Qué propósito tiene nuestra vida? ¿Quién eres? ¿Quién te capacita? ¿Quién te apoya? ¿Partes? ¿Hacia qué lugar vamos? Rápido, ¿quién eres? Nada más para cerrar ese tema. Romanos 8. Y dice, pon atención. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Ya leíste? Nuevamente, y nos vamos a seguir. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos de Dios, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y esta parte va a tomar un enfoque diferente. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué tuvo que pasar para que el Espíritu llegara? Que se fuera Jesús. Hay que aprender a pasar a la siguiente etapa. Muchas veces estamos cómodos, muchas veces, ok, ya descubrí algunos dones, ya tengo talentos, ya sano ciertas personas, ya profetizo de distintas maneras, estoy bien. Dice Dios, no, falta. Tienes que ir más, tienes que dar más, tienes que crecer más, tienes que explotar más. Aquí dice, cuando descubrimos al Espíritu, viene y pasa algo muy impresionante cuando se va Jesús. Se va Jesús y todos estaban decaídos. Estaban tristes, estaban unánimes, pero al final de cuentas les dolía porque el Maestro se había ido. Jesús les había dicho, les conviene que yo me vaya porque viene el Espíritu Consolador. Les conviene que yo ya no esté aquí. Hechos versículo 2. Dice Hechos 2, 17. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Llega el Espíritu Santo después de que se va Jesús, pasan de una etapa, no porque quisieran hacerlo, y pasa todo esto. Voy a la siguiente parte. Primero fuiste creado para gobernar la tierra. Después, en su amor viene Jesús y te redime de tus pecados y dice, ¿sabes qué? Ahora eres hijo de Dios. Eres heredero de Él y coheredero junto conmigo. Ahora que yo me fui, mi espíritu está contigo y te empodero. Eso fue lo que vino a hacer el Espíritu Santo. Se iba Jesús, les mostró cómo se hacía, manda al Espíritu de Dios, te llena, te redime y te empodera. Te dice, tú puedes salir a hacer todo esto, tú puedes salir a profetizar, tú puedes salir a cambiar la nación. Grandes prodigios vas a ver. ¿Qué habla con esto? Grandes milagros vas a ver. Vas a generar grandes cosas. Y después de esto, Pedro en su vida había sanado de esa manera. Pero llega el Espíritu de Dios y dice que la gente se esperaba que Pedro pasara para que su sombra lo sanara. Ahora te digo, ¿de qué manera lo vas a hacer tú? Tienes que sanar, tienes que profetizar, tienes que dar de gracia lo que Dios ya te dio. Tienes que salir a mostrar el amor. Y solo tienes unos mandamientos que te guían y dicen, amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo. Dios no te dice, y lo amarás dándole algo. No, te dice, lo amarás como tú quieras. Él confía en tu albedrío. Él confía en tus decisiones. Él confía en los dones, en los talentos y en la manera en la cual tú lo quieras hacer para impactar. Es tu decisión, es tu manera. Por eso es importante que te conozcas. Por eso es importante que te descubras. ¿Quién te capacita? El Padre. Él te ama y te va a dar los lineamientos para seguir adelante. Jesús te va a limpiar de todos los pecados y te va a dar un acceso directo al Padre. Cuando se rasgue el velo, cuando Jesús muere, se rasgue el velo del lugar santísimo. Ya no tienes que ser sacerdote para poder tener una relación directa con Dios. Ya no, basta con que estés en tu cuarto hincado buscando su rostro y Él te va a hablar. Basta con que salgas a caminar. Basta con que vayas en el carro y le digas, te necesito. Es diferente. Jesús te da libre acceso a eso. Antes el pueblo decía, ¿sabes qué, Moisés? Nosotros no queremos hablar con Él. Ve y habla tú. Ahora dice Dios, no, yo sí quiero hablar contigo. Ahí está mi hijo, ven, yo te quiero escuchar, yo quiero que tú me digas qué está pasando, yo quiero que tú camines conmigo, y ¿sabes qué? Yo quiero abrazarte y decirte que no estás solo. Antes había una soledad, porque lo único que hablaba era Moisés y les pasaba el chisme de lo que Dios decía. Ahora ya no. Ahora Dios en su gran amor mandó a Jesús a morir por ti, limpiar tus pecados y darte acceso directo a Él. Luego te quita a Jesús y te manda a su espíritu y te dice, vas, estás capacitado, vas, estás listo. Ahora sí, desarróllate. Y como humanos en nuestro temor lo que hacemos es, pasó un movimiento en tal lado, lo voy a seguir. Esta hermana profetiza de esta manera, tenemos que profetizar todos así. Él sana poniendo las manos, vamos a sanar todos poniendo las manos. Y nunca te das el tiempo de decir, ¿de qué manera lo quieres hacer a través de mí? Y de preguntarle. Y Dios sigue creyendo en ti, y Él sigue jugándosela por ti. Y Él sigue diciendo, ese es mi hijo, ella es mi hija, que a pesar de todo se mantiene firme, que a pesar de todo sigue mostrando mi gloria. ¿Por qué? Porque eres su orgullo. Cuando tú amas a alguien, tú sabes que le puedes cargar un poco la mano, porque sabes que tiene la capacidad para responder y porque sabes que va a seguir ahí. Imagínate que tú seas el orgullo del Dios mismo. Eso está cañón. ¿A qué lugar vas? Estás siendo preparada para ser la esposa del Cordero de Jesús, a pasar una eternidad con el Padre. ¿Y qué crees? Está preparando todo eso para ti. ¿Y por qué te tienes que hacer esa pregunta de hacia dónde voy? Porque tal vez tú no quieres estar ahí. Y es válido y Dios lo va a respetar. Es válido, por eso te dio la capacidad de decidir. ¿Sabes qué? Soy cristiano, pero yo no me quiero pasar la eternidad contigo. Órale, va. Está bien, vete a sufrir, es tu decisión. Él confía tanto en ti que aunque en su gran amor se quede sin ti por la eternidad, lo va a respetar. Porque yo te aseguro que Él te ama más que a nadie en este mundo. Yo te aseguro que Él te está esperando. Y si tú no quieres estar ahí, con todo el dolor de su corazón, va a respetar tu decisión. Y se va a quedar solo sin ti. ¿Por qué? Porque te ama. Hacia ese lugar vamos. Y eso es lo que tienes que ser tú. Para el mundo, Dios es un concepto teológico, filosófico, antropológico, que hace referencia a una deidad suprema. Para el mundo, una deidad es un ser sobrenatural, con un poder importante, adorado, concebido como santo, divino, sagrado, tenido en alta estima o respetado por sus adeptos y seguidores. Eso es el mundo lo que te dice de Dios. Para ti, ¿qué es Dios? ¿Quién es Dios para tu vida? ¿Quién es tu creador? ¿Quién fue aquel que dio su vida por ti? Son preguntas que tú te tienes que hacer. Te voy a decir que es Dios en mi concepto personal de Rubén. Para mí Dios es mi Padre, que me ama con tanto y tan grande amor, que envió a Jesús para morir por mí, para que yo pudiera estar por la eternidad a su lado. Además de enviar al Espíritu Santo para que me llenara de poder y para que consolara mi vida. Lo mejor de todo es que como Padre, Hijo y Espíritu Santo, Él es uno solo. Y en su gran amor hace todo esto por mí. Su amor es tan grande que me deja tomar solo mis propias decisiones y aunque en ocasiones o casi siempre no está de acuerdo con ellas, las respeta porque sigue creyendo en mí. Es aquel que a pesar de todo sigue creyendo, sigue jugándosela por mí, sigo siendo su orgullo. Y cuando mis ideas parecen una locura total y mis sueños parecen inalcanzables, Él me levanta en sus manos para que todo lo que parece imposible sea posible. Por eso yo he decidido seguirlo. Por eso yo he decidido amarlo. Eso es Dios para mí. Entonces, el día de hoy, Yo te quiero llevar a la siguiente reflexión. ¿Ya sabes quién eres? ¿Ya sabes qué puso Dios en ti? ¿Ya sabes con qué propósito fuiste creado? ¿Ya sabes de qué manera te va a utilizar en las distintas áreas? ¿Y ya sabes principalmente qué es Dios para tu vida? ¿Lo ves como una deidad, como un concepto, o lo ves como tu todo? Eso piensa Dios de ti, eres su orgullo. ¿Y qué crees? Va a seguir buscándote, va a seguir creyendo y no te va a dejar solo ni un solo instante de tu vida. Y aunque tú te equivoques, Él va a seguir amándote y haciendo a un lado tus errores. Él sigue esperando no que hagas una gracia, que hagas algo tan impresionante que sus ojos nunca han visto, que generes un milagro del cual nunca se ha hablado, que impactes una nación la cual nunca nadie antes había impactado, pero por sobre todas las cosas que impactes tu propia vida para que puedas compartir la eternidad con Él, porque Él la ha preparado para ti. Lo más gracioso de esto, o la paradoja más grande, es que a las únicas personas a las que les falta entender este concepto somos nosotros. Nosotros como hijos de Dios muchas veces no entendemos realmente quiénes somos, preferimos seguir a alguien más, preferimos equivocarnos o seguir una misma corriente, antes de darnos la oportunidad de tener un encuentro con Él, de escucharlo, de conocerlo, de aprender, de desarrollarnos. Preferimos más creer las mentiras del mundo de no soy, no valgo nada, no me merezco. Llévame, Dios. Te puedo asegurar que por la mayoría de nosotros hay momentos de desesperación en que lo único que quieres hacer es no estar en este lugar, no estar en este mundo. Es válido, Dios lo sabe. Por eso te decía que los únicos que no entendemos somos nosotros. Porque la misma creación anhela fervientemente que tú despiertes. Porque aquella creación a la que tú fuiste llamado a gobernar, a la que tú fuiste llamado a impactar, está anhelando que tú abras los ojos. Eso es padre. Y ahora vas a decir, oye, he llevado una vida mala, es válido. Oye, no entendía que yo tengo que gobernar, es válido. Me he cansado de seguir a los demás y no he encontrado una respuesta, y ahora sé que he estado buscando en el lugar equivocado, es válido. Pero Dios dice, te sigo amando y sigo creyendo en ti, y sé que vas a cambiar, y sé que vas a salir adelante, y sé que al final de cuentas vas a estar en la eternidad conmigo y yo te voy a estar amando. Para más información y otros materiales, visítanos en www.unsegundomás.com.mx. Cielos.